cerrar su mano, perdonar es divino. Lo debes comprender. Se pasan las horas y no estamos juntos. No quiero enloquecer. No te tuve en cuenta, asumo la culpa y caro lo pagué. Preciso tu ayuda, extraño tus besos. No te puedo perder. Ven, ayúdame, que me quedado solo y sufro. Ven, ayúdame, que te ha llevado todo y muero. Quiero tenerte de nuevo en mis brazos y tú. Y tú no comprendes qué es lo que yo siento por ti. El tiempo pasa y te amo cada día más. Que te quiero ver, ver, ver. Ven, ayúdame, que me he quedado solo y sufro. Ven, ayúdame, que te ha llevado todo y muero. Dar es humano, perdonar es divino. Lo debes comprender. Se pasan las horas y no estamos juntos. No quiero enloquecer.